el 9 de julio, el Día de la Independencia, empañada por sectores reaccionarios, sectores antidemocráticos, fogoneados por el expresidente Macri y su partido, por algunos sectores políticos y por medios de comunicación. Rompiendo el aislamiento voluntario, hicieron una marcha anticuarentena agrediendo a periodistas, tanto que reclaman libertad de prensa, y agredieron a trabajadoras y trabajadores de prensa que estaban haciendo su trabajo. Una situación lamentable, y más en la fecha patria, que no encuentra explicación lógica. Sí, una explicación netamente política, de la peor política, de socavar al gobierno nacional. Los mismos que en 4 años destruyeron el aparato productivo, destruyeron la libertad de expresión, socavaron la educación pública, la salud. Recordemos que el gobierno anterior eliminó el Ministerio de Salud. Y lo peor de todo, que en medio de esa agresión, el expresidente Macri tuiteaba libres, feliz día a la patria, apoyando esa manifestación agresiva. Son tiempos difíciles donde la derecha de Trump, la derecha de Bolsonaro, los anti-cuarentena, los que privilegian a ultranza la economía por sobre la salud de la población, necesitan voceros, y en este caso el vocero de Argentina es Mauricio Macri y sectores del PRO y afines al PRO. En este programa vamos a seguir con distintas voces analizando la investigación de espionaje, dando su panorama educativo el pedagogo Pablo Pinó, en la voz de Agustín Lecky de Cipreva, la respuesta que se dio a una solicitada de periodistas afines a los medios hegemónicos que dicen que hay persecución a los periodistas. Vamos a tener la palabra también de Hugo Yasky. Recordamos, como siempre, a la querida Mercedes Sosa en este programa de Canto Maestro, donde el 9 de julio, Día de la Patria, se vio empañado por sectores reaccionarios fascistas. Esto es Canto Maestro, el programa de Cetera, que sigue así. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza. Que sirve que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir ya los permiso que me invitan a seguir. Yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Ya los permiso que me invitan a seguir. Yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Maestros militantes. Esperanza María Cacaveros de la Flor era docente. El 12 de julio de 1976, en Capital Federal, fue secuestrada por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Esperanza María Cacaveros de la Flor, docente desaparecida durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. La semana que pasó, periodistas de grupos mediáticos hegemónicos publicaron una solicitada donde expresan que la libertad de prensa está en peligro. Es por las investigaciones de espionaje donde hay muchos, entre comillas, periodistas que utilizaron informes mentirosos de los servicios de inteligencia para atacar, estigmatizar a distintos dirigentes. Entonces, estas y estos periodistas de los grupos hegemónicos, en un acto bien corporativo, defienden lo indefendible, porque hay una investigación que comprueba o que está comprobando todo el espionaje donde estuvieron involucrados periodistas. Cipreva formuló un comunicado, una solicitada, donde expresa claramente que no está en peligro la libertad de prensa y que no hay privilegios, que los periodistas son ciudadanos y que tienen que atenerse a la ley. Estos mismos periodistas que hicieron operaciones mediáticas a partir de estos informes truchos no dijeron una sola palabra durante los 4 años anteriores, cuando se cerraba Radio América, cuando fue agredido el edificio de Tiempo Argentino, cuando cerró Del Plata, cuando iba a cerrar C5N, con los cientos de despidos de Telam. Nada, no dijeron nada. Se ve que para ellos eso no es libertad de expresión, ni siquiera hablando a favor de resguardar los puestos de trabajo de otras y otros trabajadores de prensa. Entonces, Cipreva ha hecho un comunicado, una solicitada, y vamos a escuchar a Agustín Lecri de Cipreva, donde explica el motivo de por qué han realizado como trabajadores y trabajadoras de prensa este comunicado. A raíz de la solicitada que surgió ayer a partir de un grupo de empresarios de medios y periodistas, en muchos casos que tuvieron roles como funcionarios durante el macrismo en los medios públicos, por ejemplo, el caso de Ricardo Cárpena o de Néstor Esclausero, que fueron responsables de los despidos masivos en Telam o de la persecución y el ataque a los periodistas en la televisión pública. En el día de hoy, algunos colegas, periodistas de distintos medios, con una diversidad ideológica muy grande, con una heterogeneidad muy importante, decidimos emitir una declaración, una solicitada, un documento, para decir que no en nuestro nombre, que no nos representan esos personajes que en nombre del periodismo buscan la inmunidad para empresarios o la inmunidad para personajes de nuestra sociedad que, si cometieron delitos, tienen que pagar por esos delitos. No somos quienes para determinarlo, se lo tiene que determinar la justicia, pero ningún periodista en nombre de la libertad de expresión puede exigirle a la sociedad inmunidad. La libertad de expresión, además, es un valor que no es individual, es un valor colectivo, es un valor que se tiene que defender en cualquier contexto político y es un valor que le tiene que servir a la sociedad y no a los periodistas a título individual. Por eso nosotros durante los 4 años de macrismo defendimos la libertad de expresión. Se cumplieron ahora 4 años del ataque por parte de una patota a la redacción de Tiempo Argentino y Radio América. Durante ese ataque Macri dijo que los periodistas que estaban tomando la redacción para defender ese medio de comunicación y para defender su fuente de trabajo eran usurpadores. También hace muy poquito, el 26 de junio, se cumplió un nuevo aniversario, el segundo de los 357 despidos en Telam. Algunos periodistas, como Víctor Hugo Morales, sufrieron, por ejemplo, que le ingresen a la casa con un show mediático. Otros colegas en Radio Nacional los despedían por revisarlo el Twitter y pensar distinto al gobierno. Eso eran ataques a la libertad de expresión y todos estos periodistas que emitieron una solicitada en el día de ayer callaron. No nos daban derecho a réplica cuando Hernán Lombardi desfilaba por sus medios y así sucesivamente. Por eso queremos expresarnos y decir que la libertad de expresión es un valor que hay que defender en cualquier contexto, reitero, y que la tenemos que ejercer los periodistas de los medios privados, públicos, autogestivos, de todo el país y de conjunto con los sectores de la sociedad que no tienen lugar en las agendas informativas, que no encuentran en los medios canales para visibilizar sus conflictos. Así que por eso, bueno,

En noviembre de ese año fue herida en batalla. Su marido, Manuel Padilla, acudió a rescatarla y en este acto fue herido de muerte. Desde ese momento asumió la comandancia de las guerrillas que conformaban la Republiqueta de La Laguna. Por su actuación, tras el triunfo logrado en el combate del Villar, el general Belgrano le hizo entrega simbólica de su sable. Abandonó la ruta altoperuana para combatir a los realistas afincados en el Perú por vía chilena. Se replegó hacia el sur para luego unirse a Martín Miguel de Güemes. Al morir el caudillo, se vio reducida a la pobreza. Murió indigente el día 25 de mayo de 1862 y fue enterrada en una fosa común. El 14 de julio de 2009, Cristina Fernández ascendió post-mortem a Juana Azurduy del grado de teniente coronel a general del ejército argentino. En marzo de 2010, la misma mandataria personalmente entregó el sable y las insignias del general del ejército ante sus restos, resguardados en la Casa de la Libertad en Sucre. Junto al presidente boliviano Evo Morales, firmaron un tratado que instituye el día del nacimiento de Juana Azurduy como el día de la confraternidad. Eternidad argentino-boliviana. Los malditos de la historia del hoy y siempre. Juana Azurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Juana Azurduy, el tema de Félix Luna y Ariel Ramírez en la voz de Mercedes Sosa. Nació en Tucumán el 9 de julio de 1935, hace 85 años. Vamos a seguir escuchándola en el programa A la Voz, Mercedes Sosa. Truena el cañón, préstame tu fusil. Viene oliendo a jazmín, tierra del sol, en el Alto Perú, el eco nombra aún a tu par, a Marú, tierra en armas que se hace mujer, Amazona de la libertad. Quiero formar en tu escuadrón y al clarín oliendo a jazmín. Canto Maestro, el programa de Cetera por FM Gráfica 89.3. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Vamos a hablar con el docente, pedagogo Pablo Pinó para hablar de educación. ¿Cómo ves la educación en estos tiempos? Esta pandemia, en algún lado, nos confirmó cosas que veníamos planteando hace mucho tiempo y que a veces costaba que se creyeran. Cosas como que la escuela no es solo un lugar de transmisión de conocimientos esperables y por eso puede ser rápidamente cambiada. La idea de que cualquiera puede ser docente, hay saberes específicos, profesionales, de un trabajador en juego. Y también que la tecnología no es sinónimo de dar clase. Me parece que se tiraron abajo estas tres ideas. La escuela es la escuela solo como lugar de conocimientos, el docente como alguien, un trabajo sencillo, y la tecnología como la gran herramienta para solucionar todo. Creo que este es el gran cambio, la gran enseñanza que nos trajo la pandemia, esta dura pandemia, y que va a implicar ver cómo seguimos a futuro. Lo peor que nos puede pasar es no aprender de semejante cosa que nos está pasando en este momento. ¿Cómo evaluás, cómo percibís el rol de los docentes en toda esta etapa inédita que estamos viviendo? Y sin lugar a dudas, una cosa que hay que rescatar es el empeño docente por seguir enseñando, el orgullo de la tarea, ver cómo logramos, a pesar de todo, seguir enseñando, seguir manteniendo el vínculo con los alumnos, seguir creciendo. ¿Cómo pensás que será el regreso a las aulas en forma presencial después de haber vivido esta experiencia, tanto para alumnos como para docentes? ¿Cómo pensás que será ese regreso nuevamente a las aulas en forma presencial? Suponemos que la vuelta a clase va a ser larga, lenta y escalonada, y extraña, distinta. Probablemente volvamos a otras aulas, a otras relaciones, a otras formas, y tal vez con el tiempo todo lo hará, volverá a lo que fue. Sí, creo que tener los cuidados máximos, hay que cuidar no solo a la gente, sino a los objetos. Cuidar alumnos, cuidar docentes, cuidar familias, cuidar saberes, cuidar prácticas. Tratar de ser lo más cuidadoso posible porque ha dejado huellas muy fuertes. Todo apuro, toda presión va a ser contraproducente, no nos va a servir. Hay que tomarse el tiempo que sea necesario para que esto pase lo mejor posible. Era Pablo Pino, docente, pedagogo, y su análisis sobre la educación en estos tiempos. Palabras maestras. Palabras maestras. Los hombres deben ser sagrados para los hombres y los pueblos para los pueblos. No hay nada más noble ni más eficiente en el hombre que la conciencia de bastarse a sí mismo, en todas las contingencias y los órdenes de la vida. Palabras maestras. La democracia no consiste solo en la garantía de la libertad política. Entraña a la vez la posibilidad para todos para poder alcanzar un mínimo de felicidad siquiera. Hipólito Yrigoyen. Palabras maestras. Palabras maestras. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto. El mundo lo conoce como Pablo Neruda. Nació en Parral, Chile, el 12 de julio de 1904. Poeta y militante político. Entre sus múltiples reconocimientos destacan el Premio Nobel de Literatura en 1971. Alma, Barrio y Luz. Por el campo popular de la poesía. Me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote mariposa en arrullo y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Alma, barrio y luz. Por las esquinas del horizonte. Pablo Neruda partió el 23 de septiembre de 1973. Gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos. Si mi voz no te alcanza, déjame que me calle con el silencio tuyo. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera, por FM Gráfica 89.3. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Continúa el avance, la investigación sobre el aparato de espionaje del macrismo durante los 4 años de su gobierno, donde principalmente están involucrados políticos, miembros de la justicia y personajes de los medios de comunicación. Vamos a escuchar a Juan Alonso, periodista de Nuestras Voces, que es uno de los que investiga este caso de espionaje, para que nos dé un informe de cómo está la causa. La situación de la causa judicial por el espionaje ilegal macrista en este momento está concentrada en la declaración indagatoria de Silvia Magdalani, de Gustavo Arribas, sobre todo ellos dos, que fueron los que dirigieron la AFI durante diciembre de 2015 hasta diciembre de 2019. La Agencia Federal de Inteligencia depende directamente del presidente, del entonces presidente Mauricio Macri, con lo cual las indagatorias que ha requerido el juez federal de Lomas, Juan Pablo Augé, indican que tiene la semiplena prueba de que tanto Arribas como Magdalani habrían cometido algún tipo de ilícitos en relación al objeto que está investigando, que es el espionaje ilegal al Instituto Patria y a Cristina Fernández de Kirchner. Dicho esto, hay que agregar que también fue enviado a su domicilio, procesado sin prisión preventiva, el agente Alan Ruiz, que fue jefe de operaciones de la Agencia Federal de Inteligencia desde mediados de 2018 hasta diciembre de 2019. Y que a la vez, la gran cantidad de exespías de la policía de la ciudad que trabajaban en la AFI macrista fueron puestos en libertad por el juez de la causa y la fiscal Incardona. La causa, en términos generales, avanza más lento que cuando la era instruida por el juez Federico Villena y parece concentrarse en los jefes de la AFI. Ahora bien, ¿qué sucede desde el punto de vista estratégico de las defensas? Las defensas de Ruiz, Magdalani y Arribas pretenden, de alguna manera, que la causa quede nula, objetando todas las actuaciones de Villena. Y a la vez, también las de Auge y la fiscal Incardona, porque tanto Auge como Incardona habrían firmado prórrogas que permitieron a la AFI macrista, por ejemplo, intervenir en los alrededores del Instituto Patria y el domicilio de la actual vicepresidenta de la Nación. Con lo cual, van a ser recusados y presuntamente en su momento quizá deban apartarse del expediente. El expediente podría ser derivado, en ese caso, en el juez Armela. Otra estrategia diferente es la de los agentes, que eran subalternos de Arribas y Magdalani, entre ellos Araque y Melo. Ambos iban a la Casa Rosada y se entrevistaban con Susana Martinengo. Ellos, las defensas de esos agentes, si bien no objetan y piden la nulidad de todo lo actuado por Villena, digamos que apoyan tibiamente la instrucción del juez Auge y acusan a sus inmediatos superiores, es decir, a Ruiz, a Magdalani y a Rivas. Lo que pueda suceder con esta causa aún es una incógnita. Era Juan Alonso, periodista de Nuestras Voces, y su análisis de cómo se está llevando a cabo la investigación del espionaje ilegal del macrismo. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz. Como de pan, gustosa de cantar, en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Hermosa versión de este tema de Charly García, Inconsciente Colectivo, Milton Nascimento, a dúo con Mercedes Sosa. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Fueron los que están en prisión. Complicado. Canto Maestro. El programa de Cetera. Coronavirus. Lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Como venimos analizando en Canto Maestro, en los distintos programas, el rol de los medios en esta etapa. Y estamos con Néstor Busso, de Radio Encuentro y ENTV de Viedma, y además integrante de Farco. ¿Cómo analizás el desempeño de los medios en esta etapa de cuarentena? Los medios de comunicación comerciales, aquellos que responden al poder económico, buscan siempre convertir en espectáculo, sea en un drama, sea en una fiesta, pero en un espectáculo, cualquier acontecimiento, cualquier hecho. Entienden que esa es la forma de conseguir audiencia para venderle esa audiencia a sus anunciantes. En la cuarentena, en un primer momento, los intereses económicos, comerciales, coincidían con la necesidad de cuidarse, pero rápidamente entraron en contradicción el cuidarse y el ganar y acumular riquezas y dinero, el producir. Y así empezaron a usar la cuarentena para cuestionar al gobierno nacional. Me parece que eso es lo que hicieron, eso es lo que están haciendo. Entonces están entre el espectáculo y el cuestionamiento a las medidas del gobierno nacional, porque si hay cuarentena, cuestionan la cuarentena, y si no hay controles, reclaman por la falta de control. En definitiva, quienes responden al poder económico están cuestionando a un gobierno que al menos dice, y en parte lo hace, el poner en primer lugar la vida y ayudar o reconocer los derechos de aquellos más necesitados, aquellos que más sufren. Así que en la cuarentena los medios comerciales, los medios del poder económico funcionaron como siempre funcionan, de administradores del miedo colectivo, del temor colectivo, y entregan toda nuestra vida convertida en espectáculo, tratando de que creamos que sus intereses son los nuestros. Me parece que desde esa perspectiva hay que mirar la acción de los medios en estos días. Aunque además de la cuarentena suceden otras cosas en nuestro país y eso tiene muy nerviosa a la derecha, al poder económico, porque algunos de sus privilegios y algunos de sus negociados son cuestionados por el poder político en el gobierno. Y ahí es donde surge el conflicto, cuando el poder económico y el poder del Estado no coinciden como coincidieron durante 4 años del gobierno de Macri. Néstor, en este periodo, ¿qué importancia tienen los medios populares? Y en esta etapa, como habitualmente, los medios populares que responden a los intereses de los sectores populares. Medios populares, comunitarios, alternativos, ciudadanos, que no están mediados por el interés económico, que tienen como misión el ejercicio del derecho a la comunicación, facilitar ese derecho para todas las personas. Esos medios populares informaron, como decíamos en una campaña de Farco, informar sin desesperación, sin crear ansiedad, sin crear temor, con este mensaje de cuidarnos y cuidarnos colectivamente. Me parece que los medios populares comunitarios son los que ayudan a crear lazos de solidaridad. Y en esta situación de pandemia, de necesidad de cuidado, creo que son más necesarios que nunca. Además de multiplicar las voces para que haya distintas miradas, distintas perspectivas, y especialmente para que se escuche la voz y se vea la imagen de nuestro pueblo, de los sectores populares, de las mayorías populares, que intentamos construir algo diferente. ¿Qué reflexión haces ante las investigaciones sobre escuchas y espionajes donde están involucrados periodistas y grupos mediáticos? Y en esta etapa salen a flote las mejores y las peores cosas. Y en estos días hemos visto cómo salieron a la luz escuchas, espionajes, aprietes, chantajes, en los cuales participaron periodistas y los grandes medios de comunicación o de difusión del poder económico, que participaron junto con sectores del poder judicial, con los servicios de inteligencia, con el gobierno de Mauricio Macri, en lo peor, el chantaje, el apriete, el espionaje como método. Y me parece que esos que se presentan como periodistas no ejercen el periodismo, usan los medios de difusión para operaciones políticas, disfrazándose de neutralidad. Y ahí me parece que está lo más perverso. Se disfrazan de neutrales, se disfrazan de independientes, cuando en realidad trabajan para quien les paga. Y quien más les paga son los más poderosos, los grandes grupos económicos, el poder económico. Y me parece que eso es lo que está saliendo a la luz. No son periodistas haciendo periodismo. En todo caso, hacen operaciones utilizando medios de prensa. Era Néstor Busso, de Radio Encuentro y en TV de Viedma, y además integrante de la red Farco Radios Comunitarias. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur Concierto. Aníbal Carmelo Troilo nació en Buenos Aires el 11 de julio de 1914. En la calle Cabrera, entre La Prida y El Chorena. Sigue estando la casa todavía. Es una casa vieja, por supuesto, y el barrio es un barrio viejo también. Pero ahí vivimos, yo tenía un año, y nos mudamos a una cuadra, a Soler y Gallo. Y ahí me quedé, ahí nací a la vida, ahí empecé a estudiar. Bandoneonista, director, compositor y maestro. La música lo bautizó Aníbal Troilo, Pichuco. El 7 de marzo de 1938 llega por primera vez al disco con los tangos de Eduardo Arolas, Comen in Faut. Y Tinta Verde de Agustín Bardi. De su obra recordamos una canción que me mate la tristeza, que me duerma, que me asusta, y en el frío de esta mesa no sé yo los dos en curva. Yo Sur, paredón y descubierto, una luz de almacén. Nunca me verá como me viera recostado en la vidriera esperándote. Parece un pozo de sombras la noche y yo en las sombras camino muy lento, mientras tanto la grúa se acentúa con su púa garúa en mi corazón. Ya sé, no me digas, tenés razón. La vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz. La última curda. Es una curda nada más, mi confesión. Romance de barrio.